Hola, hola, hola, hola, bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia en edición especial, sí señor, compilado latinoamericano, La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de Seven Rock Radio, sevenrockradio.com, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Estaremos trabajando en esta edición especial el señor José Manuel Fon y Andrés Araujo en la directiva de la estación. En las mezclas, montaje, edición, el señor Andrés Araujo y quien está por aquí de este lado, Roberto Arteaga, en la conducción y producción de La Vieja Guardia. Nuevamente te lo digo, por si se te olvida, La Vieja Guardia es con todo el poder del rock. Por aquí nos estamos deleitando con la tradicional Catalina. Tenemos versión blanca y versión negra. Acá en Venezuela también tiene su apodo muy conocido, pero no se le puede decir al aire por acá, ¿sí? Porque es la versión negra y es la versión blanca. Así que, ¿cuál prefieres tú, don Andrés? Me gusta la blanca. La blanca, ok, bueno, ahí la dejamos, pues. Ya lo sabes, mucha gente que ha comido Catalina sabe de qué estamos hablando. Es una pequeña, digamos, torta. Como una torta tipo galleta, bien sabrosita, que se hace con papelón, bien sabrosa. La que es versión negra, la que es versión blanca es con huevito y leche. Sí, señor. Bueno, ahí está, pues, disfrutando entonces de este pequeño, digamos, este snack, una merienda que tenemos por acá. Bueno, lo cierto es que el programa de hoy tiene una edición especial. Estamos realizando este compilado para hacer un break entre las ediciones especiales que estamos haciendo de nuestro amigo Francis Taza desde España con ese rock desde casa. Así que bueno, este programa súper especial lo vamos a tener para todos ustedes con bandas, digamos, emblemáticas de cada país de Latinoamérica, de los 10 países de Latinoamérica. Vamos a estar sonando bandas emblemáticas, quise decir, también Vieja Guardia como el nombre del programa. Así que disfruten de todo esto, La Vieja Guardia. Arrancamos con el disco, la canción El Guerrero del señor Paul Gilman. Ya sabe que el señor Paul Gilman, entonces, Brisa, ¿qué haces? Esta Brisa es una vaina seria. Recuerden que el señor Paul Gilman viene desde la banda Arcángel. En su disco solitario sacó esta canción llamada El Guerrero, homónimo al disco El Guerrero. Y ahora vamos a escuchar del regreso del Guerrero, sí, el Doctor Canoche. Esta es la parte que le toca a Venezuela con el señor Paul Gilman. Y ya lo sabes, escuchamos El Guerrero y ahora es el turno de el Doctor Canoche. De aquí nos vamos para Colombia. Thank you. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Y eso que sonaba allí era el Doctor Canoche, del disco El Regreso del Guerrero. Y por allí también está incluido en el disco Escalofrío 2, del señor Paul Gilman. Estos trabajos que ha hecho con cuentos, leyendas, mitos de acá de Venezuela. Eso es. Ya estamos en Colombia. Hemos ido desde Venezuela para Colombia, es la cosa. Así que estamos agarrando este autobús virtual en medio de nuestra cuarentena. Recuerda cuidarte, utilizar el tapaboca, distanciamiento social. Ya lo sabes, tu alcohol por allí, lávate tus manos y todo lo que tiene que ver con las recomendaciones de salud para todo esto. Sí, desinfectante, claro. Bueno, alcohol por fuera y alcohol por dentro también. Ya lo sabes, también las redes sociales de La Vieja Guardia. A través de nuestro correo electrónico puedes enviar todo tu material. La Vieja Guardia Radio Valencia, @gmail.com. Seven Rock Radio, @7rockradio. En Instagram, en Facebook, en Facebook. Instagram. Bueno, yo no lo digo mejor que ella, pero lo digo de una manera... ¿Qué? ¿Cómo lo digo? Así mismo es. Bueno, señor Andrés, estamos en Colombia y es el turno de hablar de la Pestilencia Colombiana, esta banda de hardcore punk que fue formada por allá en 1986 por el señor Héctor Buitriago y el señor Dilson Díaz. Bueno, al pasar del tiempo, solamente se quedó por allí Dilson Díaz con la banda, el sobreviviente a todo esto. Esta banda se caracterizó por todo lo que tiene que ver con las canciones de letras que se manifiestan contra los problemas serios del inconformismo que se ha generado en los sectores de allá de Colombia por la corrupción, las guerras, el desplazamiento forzado y todas estas cosas que tienen que ver con desapariciones. Así que ellos utilizaron todas sus canciones para protestar contra de todas estas cosas que pasan en la hermana República de Colombia y es una de las bandas más influyente del vecino país. Así que vamos a escuchar a la banda colombiana La Pestilencia, par de temas buenazos como es Fango y La Ciencia de la Autodestrucción. Y seguimos en el tren al sur. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hombres inteligentes, gran pensantes, hemos creado un monstruo. Las bombas radioactivas y nucleares que descompondrán la humanidad y totalmente se autodestruirá. Ya creador no hay para volver a comenzar. Como dijo la sagrada maldición, el universo entero lo creó. resalto los colores, no me muda de acción. Contenta con mis adoras, con la línea de la estación. Parece ser las noticias, todas las horas que hacemos, ya me gusta todo esto. Futuro nunca habrá, futuro nunca ha habido en este mundo que está perdido, dependiendo de un botón y de la decisión de un idealista cabrón. La tercera guerra mundial será un estruendo nuclear. Los historiadores no podrán narrarlo y los humanos no podremos resistirlo. En este mundo que se ha perdido, dependiendo de un botón y de la decisión de un idealista cabrón. La tercera guerra mundial será un estruendo nuclear. Los historiadores no podrán narrarlo y los humanos no podemos resistirlo. Futuro nunca ha habido en este mundo que está perdido. Sí, señor, mejor no canto y sigo narrando por acá, porque si no he hecho a perder la cosa. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock para toda Latinoamérica. Este gran especial latinoamericano, por digamos intermedio, el programa que estamos realizando con el señor Francis Taza, a quien le enviamos saludos desde acá, Valencia, Venezuela, para España. Así que bueno, hacemos ese pequeño break con este gran compilado de bandas latinoamericanas, Vieja Guardia, como el nombre del programa. Ya lo sabes, conéctate con nosotros, invita a tus panas por allí para que disfrutes de este gran especial que tenemos para todos ustedes. Y estamos en la hermana República de Colombia, vea pues, parcero, y nos vamos de acá para Ecuador. Así que nos vamos en esta misma línea, bajando hacia el sur. Vamos al Ecuador y nos vamos a encontrar por allá en Cuenca, sí señor, con la banda Vasca. Es una de las bandas de heavy metal y thrash metal que fue fundada en 1990 en la ciudad de Cuenca, como ya lo dijimos, por el señor Juan Pablo Hurtado, Paulo Freyrix, Xavier Calle. Esta banda se consolidó en 1993 y lanzó su primer trabajo, Hijos de, hasta ahí queda la cosa, en 1997. Vasca se orienta en el género metal con líricas de carácter social e inspiración cotidiana. Sus letras hablan sobre protesta social y mitología, usando metáforas. ¿Ah? ¿Qué te parece? Usando metáforas, así como nuestro amigo Andrés en sus cuentos que tiene por allí. Actualmente se encuentra en la difusión de su último trabajo discográfico, En Horas es Hora de Pelear, lanzado en octubre de 2018, luego de haber concluido con la gira de su anterior álbum Siniestro, publicado a final de 2015. Así que la banda no ha parado, ¿no? Esta banda muy chévere, muy buena, en verdad. Me dijo mi amiga Cris Nuna, que es la más conocida, la más sonada en el Ecuador. Y gracias a Cris, estamos sonando Vasca, banda ecuatoriana. Hijos de que brillas, niños de la deuda externa, la calle es su hogar en esta puta sociedad. Compartir hermandad es lo que dice la Biblia. La vieja guardia, con todo el poder del rock. Decirlo todo, si pudiéramos darlo todo, Decisión, el tema que acabamos de escuchar de la banda vasca ecuatoriana, y anterior a esto, el tema llamado Hijos de Puntos Suspensivos. Así que imagínense ustedes qué dirá. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo por allí. Le vamos a dar las gracias también a mi amigo Luis Jaime Vargas, quien está en Colombia, y él también nos está escuchando por allí. Así que bueno, fíjate tú lo que está haciendo Brisas con todo lo que es mi pauta musical, ¿vale? No me permite leer. Brisas, por favor, vamos a que te lo lleve el viento. Brisas es la gatita que tiene por acá de mascota mi amigo Andrés Araujo. De pronto, quién sabe, amanece en un pincho un día de estos. Bueno, lo cierto es que eso era vasca, y ahí desde Ecuador, desde Cuenca, nos queda cerca, agarramos el bus y nos vamos para el Perú, donde mi amigo Francisco Fabián nos dio este gran consejo, que escucháramos a la banda Tarkus, entre otras que nos envió. También nos dijo que Tarkus es tremenda banda y es una banda peruana argentina. Cuando decimos así es porque estuvo conformada por los peruanos Alex Natason en guitarra y voz, el señor Walo Carrillo en batería, y por allí se juntaron los argentinos Guillermo Van Lake y Darío Gianella en la guitarra. Bueno, esta banda peruana por allí nació en 1972, un año antes de que Roberto también naciera. ¿Sí? Ay, ¿por qué te ríes? Bueno, es más vieja que yo, ¿viste? Ah, la vieja guardia, compa. Esta banda por allí tenía sus grandes estilos, influencia de lo que es Black Sabbath, Led Zeppelin, entre otras cosas. Y su primer disco fue grabado por la discografía MAG, mejor conocida como Mac. Así que bueno, esta banda con este tema por allí que tenemos llamado El Pirata es uno de esos grandes temas que sonaron en principio. Luego tuvieron un tiempo por allí sin verse las caras, se reunieron en 2007 y nos grabaron este gran tema llamado Delirio Dulce Nena. ¿Es así la cosa, don Andrés? Delirio Dulce Nena. Para escuchar entonces a esta gran banda peruana clásica, vieja guardia, leyenda, Tarkus, con todo el poder del rock, a través de Seven Rock Radio, sevenrockradio.com, desde Valencia, Venezuela. Gracias, don Francisco Fabián, mi amigo, quien es radiólogo y él sabe de... Yeah. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Dulce Nena es el tema de la banda Tarkus, y ya lo sabe, anterior a esto, este tema de Lira Dulce Nena de 2008, luego que se reunieron en 2007, y sonó al principio El Pirata de 1972. Así que ya lo sabe, Tarkus del Perú, y por allí, gracias al doctor Francisco Fabián Balbón, vamos a estar pendiente con otras bandas peruanas por acá. Así que un gran saludo a la distancia, mi amigo Francisco. Bueno, y fíjate tú, Andrés, comentando cosas, nosotros acá, se me había olvidado decir que la Pestilencia Colombiana estuvo en un concierto en Maracay, acá en Venezuela, junto a la banda colombiana también, Masacre. Masacre sí estuvo en varias oportunidades, pero la Pestilencia, bueno, estuvo en esa ocasión, un conciertazo que disfrutamos allá en El Limón, La Pestilencia Colombiana. Y bueno, varias veces que estuvimos por Colombia también disfrutando de eventos por allá. Estuve disfrutando de Ozzy Osbourne en el Parque Simón Bolívar, ¿oíste? Así que, ¿por qué dices eso? Expresiones no escuchables a través de la radio. Y bueno, entre otras cosas, bueno, en el Ecuador también estuvimos por allí, conociendo grandes amigos, bandas que también han sonado por acá. Gorgonia estuvo por aquí sonando. Licaón ha sonado por aquí también en La Vieja Guardia, son grandes amigos, entre otras bandas por allí que estamos conociendo a través de la radio, pero en personas estas dos bandas. Luego nos vinimos al Perú, la cual estamos hablando de Tarkus, esta banda que es leyenda en el Perú, y bueno, aparte, como es leyenda, la buena cocina peruana. todo el que ha ido al Perú sabe de qué estamos hablando, esos ceviches. Y bueno, por ahí hay una disputa de quién tiene el mejor ceviche entre Ecuador, Perú, Chile, el pisco, si es peruano, si es chileno. Y lo cierto es que toda esta gente lo que tiene es que disfrutar de todas estas cosas que nos unen y no buscar que nos desunen. ¿Sí, no? ¿Es así, Andrés? Es así. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. En este gran especial Latinoamérica Unida. Sí, señor, estamos todos por acá sonando. Y son los 10 países de Latinoamérica que están representados con sus bandas clásicas legendarias en este especial La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y es hora entonces de irnos a Chile. Sí, señor, nos vamos a Chile. Chichichi, le, le, le. Eso es Chile con la banda Panzer. Con ese... Y fíjate tú una cosa, que la banda Panzer tenía su propio eslogan: la rebeldía de un clásico inagotable. Es el eslogan de esta banda chilena, la cual su líder murió en este mismo año 2020, y es el señor Juan Álvarez, mejor conocido como Juan Panzer. Este señor falleció, creo que el 10 de febrero de este año 2020. Sí, sí, sí, señor. Este hombre vio la luz el 16 de mayo de 1986, luego de que, bueno, bandas comenzó con bandas como Lágrima Seca en 1970. Más vio que tuvo, Andrés, mil veces. Por allí también estuvo con Feedback. Y bueno, este señor creó su propia banda llamada Panzer. Panzer chilena, porque también hay un Panzer español. Así que pendiente con esto. Con grandes trabajos, esta banda chilena estuvo representando a Chile en conciertos con Megadeth, Iron Maiden, AC/DC, el Monster of Rock, con Deep Purple, Judas Priest, Rata Blanca, Barón Rojo, Acept. Imagínate tú todo este currículum que tiene la banda Panzer. Entre otras cosas por allí, esta banda tiene tremendos temas que vamos a disfrutar. Por cierto, tú has ido a Chile, tú no has salido a Chile, ¿verdad? Lindos nevados que hay allá, se llama el Parque El Nevado, en la capital, Santiago de Chile. Sí, señor, así que, bueno, yo no fui a Valparaíso, bueno, me dio oportunidad, pero sí estuvimos en la capital y pudimos disfrutar de la nieve, don Andrés. Así que, bueno, no vaya a creer que son escarchas de la nevera, ¿viste? Así que opinas con esto. Lo cierto es que vamos a escuchar entonces a la banda Panzer de Chile con el tema Caballero Negro, de 1988, que este es el tema del señor. Y vamos a escuchar Alerta Roja de la banda Panzer de Chile. Y voy a despertar. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de Seven Rock Radio, sevenrockradio.com. Recuerda, mantén el distanciamiento social, usa el tapabocas, lávate las manos por todos lados, lávate el cuerpo, báñate en alcohol por fuera y por dentro. Así podrás prevenir el COVID-19, así como lo hace mi amigo Andrés acá conmigo en este programa La Vieja Guardia, que más que todo es cafecito, y dijimos que era Catalina, ¿no? Catalina Blanca, Catalina Negra. Bueno, por el resto, por allí, ustedes recordarán el resto de los nombres. Un gran saludo a mi amigo Eric Norambuena, el doctor del rock and roll, quien también nos apoyó muchísimo con nombres de muchas bandas que estamos escuchando en el programa de hoy. El señor Eric Norambuena conduce La Esencia también acá en Seven Rock Radio todos los sábados, ¿sí? A las 10 de la noche, Eric Norambuena y La Esencia. Por allí los jueves, ya lo saben que es de Anti-Extreme, de mi amiga Karina Di Torres. Por allí también tenemos al señor del Blues, de Blues Connection, con Alejandro Ramos. ¿Quién más tenemos por allí? A la gente de Ecuador con Aleación Maestra, mi amiga Chris y su amigo Dani. ¿Quién más tenemos por allí? Sargento Rock, por ahí anda, por ahí anda. ¿Quién sabe en algún momento de la vida? Pero tenemos de Venezuela Huyante Puy Rock, que es un recorrido turístico por toda Venezuela. Pero nosotros estamos haciendo en La Vieja Guardia un recorrido por toda Latinoamérica. Arrancamos desde Venezuela, pasamos por Colombia con La Pestilencia, Venezuela con el señor Paul Gilman, en Colombia con La Pestilencia, en Ecuador con Vasca, pasamos por Perú con Tarkus, llegamos ahorita a Chile con la banda Panzer, y hasta Chile llega mi conocimiento de la geografía latinoamericana, en la cual yo haya ido. De aquí para adelante, Bolivia, nos vamos con Trueno Azul, esta banda boliviana que nació allá en principio de los años 80. Esta banda viene con influencias del grupo Kiss, imagínate tú, ¿ok? Entonces toda esta gente se armó para armar la banda llamada Trueno Azul, que este nombre surge de esa combinación del trueno, y le colocaron el azul como algo abstracto que ellos eligieron allí para el nombre, porque se supone que el trueno no tiene color. Pero como nosotros vemos hacia las nubes, que son blancas, y el cielo es azul, si tú lo ves azul, porque si tienes los ojos verdes, lo ves verde, ¿verdad? Ves el cielo. Y lo cierto fue que hicieron esa combinación para este gran nombre. Bueno, Trueno Azul de Bolivia, esta banda lanza un EP, graba dos temas allá en La Paz. Fue una banda exitosa en Bolivia, en este momento en la escena del rock boliviano. La banda graba dos canciones en el estudio donde ellos fueron a hacerlo, de JC Benavides, y bueno, fue un demo que estaban sacando, pero un accidente fatal le ciega la vida al señor Mario Ibáñez. Mario Ibáñez, uno de los integrantes, que es uno de los integrantes de la banda, y resulta que Mario pierde la vida, y ellos simplemente grabaron este disco llamado Mario, así mismo, y los temas que grabaron allí es El Corcel Negro y Sabor a Metal, que son los temas que vamos a estar escuchando de la gente de Trueno Azul de Bolivia en este recorrido latinoamericano en La Vieja Guardia.

Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Enviamos saludos a todas esas personas que nos están escuchando en toda Latinoamérica. Y gracias por esos mensajes que estamos recibiendo por aquí. El señor Andrés Araujo está pendiente. ¿Quién nos escribe, don Andrés? A ver, ¿quién tiene por allí? Emily. ¿De dónde nos escribe? Desde Colombia, está pendiente de La Vieja Guardia. ¿Quién más tenemos por allí? Jesús de Caracas. De Caracas, Venezuela. ¿Quién más está por allí, don Andrés? Omar desde Chile. Bueno, lo podemos enviar, ponernos como un programa de saludos. De vez en cuando creo que vamos a tener que hacer aquello de que una llamadita por allí nos den un saludito, ¿te parece? Me parece excelente. ¿Te parece excelente? Bueno, vamos a empezar a hacer esto para cuando hagamos este tipo de programas especiales, permitir que nuestros oyentes nos envíen saludos a través de nuestras redes sociales. Las redes sociales de La Vieja Guardia, sí señor, @ La Vieja Guardia en Instagram, Roberto Arteaga Núñez en Facebook, La Vieja Guardia Radio Valencia, gmail.com, para ir para el correo. Seven Rock Radio lo tenemos con @ Seven Rock Radio en Instagram y en Facebook. Nuestra página, visiten nuestra página, eso está nuevo, está new, está reciente, sí señor, 0 kilómetros nuestra página. Es, ¿cómo se llama la página? www.sevenrockradio.com. Oye, www, por allí tienen al señor Alice Cooper, ¿no? De inicio, ¿qué te parece? Ah, tremenda carátula, presentación por allí, el señor Alice Cooper. Allí también van a conseguir todos los podcasts de los diferentes programas que tiene para todos ustedes Seven Rock Radio, con su fecha. Los pueden disfrutar, reescuchar 30.000 veces para que no te despegues de nosotros, porque Seven Rock Radio te tiene la mejor música de todas las épocas. Bueno, y de Bolivia nos vamos a la Argentina, sí señor, en este recorrido latinoamericano. Ya hablamos entonces de esta banda Trueno Azul y nos vamos a Argentina por una banda recomendada por nuestro amigo el señor Winston, sí señor, que no es Vallenilla y tampoco es Wilson, el amigo del náufrago, simplemente es Winston, nuestro amigo de acá. Winston nos recomendó Orcas para el turno en Argentina, o sea, conociendo que hay bastantes bandas en la Argentina, y decidimos hacer Orcas, ¿verdad? Que es una banda que fue creada en 1988 por el señor Osvaldo Civile, ex guitarrista de B8, que esa era la disyuntiva que teníamos, si hacíamos B8, y entonces nos dijo, bueno, vamos a hacer Orcas. Entonces, bueno, el señor Osvaldo Civile, ex guitarrista de B8, después de salir de esta banda en 1985, se quedó por allí escuchando thrash metal, un poco de música rápida que estaban haciendo en todo lo que es Estados Unidos, y decide hacer Orcas, algo con influencias a lo Metallica. Así que bueno, este hombre se dispuso a armar todo esto allá en Buenos Aires. Lo cierto es que el amigo Civile fallece en 1999, y allí donde hay una disyuntiva de la banda de seguir funcionando como Orcas. Entonces, como no era lo mismo, porque no estaba él, no estaban los primeros, resulta que trataron de continuar con el nombre de Orcas, tuvieron problemas legales por todo esto, pero a la final la banda pudo continuar, y Orcas es la banda que vamos a colocar de Argentina para todos ustedes acá en La Vieja Guardia con todo el poder del rock, con ese par de temas buenazos como es Argentinos, Tus Hijos y Esperanza. Está su mano genial. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y esto es Seven Rock Radio, sevenrockradio.com. El señor Andrés Araujo por aquí conmigo, con Roberto Arteaga Núñez, compartiendo lo mejor de este compilado éxitos de Latinoamérica. Sí, señor, son las grandes bandas de Latinoamérica y de la cual vamos a estar haciendo varios especiales por allí, varias ediciones, aparte de lo que comúnmente hacemos con todas estas bandas latinoamericanas, centroamericanas, europeas, que también nos envían todo el material. ¿A dónde? A La Vieja Guardia Radio Valencia, @gmail.com, La Vieja Guardia Valencia, @gmail.com. También envían todo esto a 7rockradio, arroba 7rockradio.com, 7rockradio, arroba gmail.com. En Instagram también estamos. Estamos en Facebook y ya lo sabes, visita nuestra página web www.7rockradio.com. Allí vas a conseguir de todo, hasta fotos de todo el staff que compone 7rockradio.com. Así que no se rían de los que están por allí. Cero burla, cero bullying con todo esto. Bueno, ya lo sabes, desde la Argentina en este recorrido latinoamericano nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Vamos a hablar de par de bandas uruguayas. En este caso decidimos hablar de par de bandas porque nuestro amigo Eric Norambuena nos las recomendó. Así que bueno, no hay ningún problema. Por cierto que por allí vamos a estar mencionando otras bandas que nuestro amigo el doctor del rock and roll recomendó para nosotros escuchar, colocar acá en La Vieja Guardia Radio Valencia. Una de las bandas que vamos a hablar ahorita es la banda Ácido. Ácido es una de las agrupaciones de heavy metal, se dice que es pionera, en el Uruguay. Sí, señores, la banda pionera del metal en la República Oriental del Uruguay y fue formada en 1981 por el señor Juan Acuña, quien fue el encargado de reclutar a todos los demás músicos, en donde se encontraba su hermano y un primo. Esto fue todo familiar. Lograr dar un gran concierto en Montevideo, considerado como el primer gran concierto de metal en el Uruguay. Esto sí, ya lo sabes, dos discos la banda pudo plasmar con todo este trabajo que realizaron. Y lo cierto es que, bueno, por allí el señor Juan Acuña es el culpable de que Ácido haya estado sonando. Esta es una de las bandas que vamos a estar escuchando y el tema de la banda Ácido se llama A Orillas del Gran Río. La otra banda que vamos a estar escuchando del Uruguay es la banda Rey Toros, que es una banda de heavy metal formada el 6 de junio de 1998 por el señor Fabián Furtado, conocido en el medio por ser vocalista de la banda Chopper, una de las bandas más representativas del metal uruguayo también. Así que, bueno, esta es otra banda llamada Rey Toro. Es una de las bandas que comienza una serie de presentaciones en vivo, las cuales van tomando popularidad y que dan como resultado en el año 2003 la creación de su disco homónimo Rey Toro. Imagínate tú todo esto, ¿no? Así que de este Rey Toro vamos a estar escuchando el tema Desolado, esta banda de Montevideo, y son el par de bandas que tenemos para todos ustedes representando al Uruguay en este recorrido latinoamericano. Ya lo sabes, esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo por 7rockradio.com. Yeah. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Se lo digo. señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock, con estas bandas del Uruguay disfrutando de estos grandes temas. Así que este recorrido latinoamericano de verdad que ha encantado a toda esta gente que nos está escuchando por allí. Y bueno, tenemos referencia de otras bandas para un compilado número 2 de bandas clásicas de Latinoamérica. Luego vamos a estar haciendo uno de Centroamérica y así nos vamos a estar moviendo por todo lo que es la hispanidad. Sí, señor, nosotros estamos incluyendo acá en La Vieja Guardia todo lo que tiene que ver con Iberoamérica, lo hispano, lo latino, lo nuestro, lo propio, lo autóctono, lo cultural, de lo que es nuestra forma de vivir, como lo es el rock en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sí, señor. Y 7rockradio.com para todos ustedes. Ahora nos vamos al Paraguay. Por allí tuvimos un contacto con nuestro amigo Luigi Benítez, quien fue quien nos recomendó todo esto. Luigi Benítez es de la banda Sadistic Art. Ahí nos envió cantidades de nombres de bandas y pues nosotros nos fuimos a escoger la banda Nash, esta banda paraguaya, que por allí nos envían algo como que por lo menos un texto que bueno, habla un poco de lo que es esta banda paraguaya. Esta banda estuvieron activo entre 1984 y 1986 y luego de allí tuvieron una reunión en el 2011. Esta banda, imagínate tú toda la diferencia de años que pasó para reunirse: el señor Edgar Pintos, bajista, el baterista Pedro Ávila, el guitarrista Ramón Méndez y el señor Ángel Molinas, quien también hace guitarra. Y por allí en la voz buscaron al señor Daniel Sayas y pues decidieron tocar su heavy metal puro que tienen para ellos, la banda Nash. De esta banda Nash vamos a estar escuchando un tema llamado Spirit of Luz, que es un tema clásico de esta banda, ¿no? Sí, señor, así es, don Andrés, esa es la pauta que tiene por allí, esa misma. Y por allí también vamos a estar conversando un poquito de la banda Power Drive. Power Drive es otra banda paraguaya que nuestro amigo Luigi Benítez nos dijo que pudiéramos colocar acá y escuchar. Y esta es una banda de heavy metal, de heavy speed metal, con influencias tirando un poco a lo que es el punk y el hardcore. Son considerados como una de las mayores influencias dentro de la escena del metal paraguayo. Sus letras abarcan temas sobre guerra, honor y batallas, inspirado mayormente en la Guerra del Chaco y en el mariscal Francisco Solano López. Para esta banda escogimos el tema Las Últimas Huestes del Mariscal, y son las dos bandas que corresponden al Paraguay sonar en La Vieja Guardia en nuestro compilado latinoamericano número 1. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Señor Power Drive y la banda Nash representando al Paraguay acá en La Vieja Guardia con todo el poder del rock, y le damos las gracias a mi amigo Luigi Benítez por estas recomendaciones, entre otras que tenemos por allí apuntadas para las próximas ediciones que vamos a tener de La Vieja Guardia, compilado número 2, compilado número 3, y para ustedes contar cuántos compilados de bandas exitosas, leyendas clásicas de Latinoamérica vamos a tener por acá. Y ya lo sabes, todas estas bandas emergentes que están por allí, naciendo, saliendo, cultivándose, manteniéndose. Esta es tu puerta, La Vieja Guardia, Seven Rock Radio, para que estés con todos nosotros difundiendo tu música, tu canción, tus temas, tus discos, como los quieras llamar, tu poema, tu poesía. Por ahí también tenemos en la parrilla de Seven Rock Radio, tiene que ver con poesía, lectura, donde está nuestro amigo Rafael Dovales. ¿Cómo que se llama? Micros, ¿no? Son micros que vamos a estar realizando. Relatos. Así que bueno, pendiente, que aquí Seven Rock Radio, apertura total a lo que es la cultura. Y del Paraguay nos vamos a... Sí, señor, al Brasil, dos más grandes del mundo, Brasil. Allí vamos a estar hablando de la banda Ratos Deporados. Sí, señor, Ratos Deporados, que en portugués se pronuncia y en español significa ratas de sótano. Esta es una banda de hardcore punk formada en la ciudad de São Paulo, Brasil, en 1981. Este es uno de los grupos más conocidos del país. Bueno, primero ellos y después por allí apareció Sepultura, Angra, Viper, etc. La popularidad de esta banda se extiende por gran parte de otros continentes, sobre todo al sur de Europa, en Francia, España, Italia y la misma Portugal, donde realizan giras periódicamente. Así que esta banda Ratos Deporados ha estado por todos lados, sí señor, hasta en Venezuela. Inicia su andadura en el año 1981, como dijimos, con un sonido cercano al punk. Con el paso del tiempo, esta banda ha ido cambiando, evolucionando hacia otros estilos musicales, pero siempre utilizando la música como medio de reivindicación de derechos y crítica a la sociedad. Esto es la banda Ratos Deporados de Brasil. Sí, señor, de ese gran disco O Vivo, que todo el mundo por allí lo tiene. Yo lo tengo en cassette. En cassette lo tengo guardado, sí, señor. O Vivo. Y vamos a estar escuchando un tema que en verdad a todos aquellos que les gusta mantenerse curados del COVID por dentro, le encanta. Beber hasta morir, beber hasta morir. Sí, señor, el alcohol te cuida del COVID. Y el tema Crucificado pelo Sistema. Crucificado por el Sistema son los dos temas que vamos a estar escuchando de la banda Ratos Deporados de São Paulo, Brasil, en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Crucificados pelo sistema, crucificados pelo sistema. Crucificados pelo sistema. Y el bonus track para esta edición, compilado número uno latinoamericano, le corresponde a la banda también de Brasil, Sepultura, de este disco grandioso llamado Esquizofrenia, el tema Truth of Doom. Este gran tema de la banda Sepultura en el bonus track de esta primera edición, llegamos al final del programa por la edición de hoy, sí señor, en este compilado número uno latinoamericano de las bandas clásicas de cada país en nuestra gran Latinoamérica. Ya lo sabes, comenzamos por allá en Venezuela, bueno, por acá en Venezuela, con el señor Paul Gilman. Sí, señor, me quedé en Brasil, estoy lejos. Con el señor Paul Gilman. Luego de allí nos fuimos a Colombia con la banda La Pestilencia. De allí saltamos al Ecuador con esta banda llamada Vasca. Luego nos fuimos al Perú con Tarkus. Del Perú saltamos a Chile con la banda Panzer. Luego del Chile nos fuimos a Bolivia con Trueno Azul, para luego darle paso a la banda Orcas en Argentina. Sí, señor. De la Argentina nos fuimos por el Río de la Plata, pasamos al Uruguay, y en el Uruguay nos hemos conseguido con par de bandas como es Rey Toro y la banda Ácido. Para luego irnos al Paraguay, donde nuestro amigo Luigi Benítez nos recomendó a la banda Nash y a la banda Power Drive. Y allí nos fuimos al gigante de Latinoamérica, como es conocido, Brasil, Y allí estuvimos conversando, no señor, que conversando, colocando temas de la super banda Ratos Depurados. ¿Cómo es? Ratos Depurados. Ah, Ratos Depurados, ¿eh? Andrés, habla un poquito, fala un poquito de brasileiro, de portugués. Sí, señor. Y con ese bonus track de Sepultura, vamos a finalizar. Sí, señor, tenemos que irnos, don Andrés. En este gran compilado número uno, dándole las gracias al señor José Manuel Fon y Andrés Araujo por permitirme estar acá en estas ediciones de La Vieja Guardia. Sí, señor, semana a semana. Andrés Araujo estuvo en la mezcla, edición, montaje de todo lo que es La Vieja Guardia. Y por acá Roberto Arteaga conduce y produce este programa que le llega a todos ustedes por 7rockradio.com. Visita nuestra página y por allí estás conectado con nosotros. ¡Nos vamos, sí, señor! ¡Nos vamos! La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Y para despedir el programa, hemos escogido un temazo que habla de todo lo que es la hispanidad, la hermandad entre todos los latinos. Y este es un tema de la banda venezolana Resistencia. ¡Chao!